teléfono 4502-4858. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Como siempre, estoy acompañándolos con nuestro... Eligiendo Caminos, idea y conducción, Juan Carlos Patricio. En este espacio, el profesor Patricio día tras día te orienta sobre los temas que te interesan, dificultades en tu pareja, problemas económicos o laborales y de crecimiento personal. Te guiará una vez más a través del tarot y de su percepción extrasensorial o a través de la numerología o de diferentes terapias complementarias. No te lo pierdas todos los días de 0 a 3 de la mañana. Por AM610, la buena radio. Espacio Publicitario. 8 de diciembre, despedimos un año con 50 años. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. ¡Sí! Despedimos el 2019 con 50 años de Los Carabajal. En tu monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de fecha lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a escuchar. Y en la jornada estarán el ballet Romance de Samba, Alejandro Jalifi, Adrián y Hugo, Verónica y Martín Reynoso, Clave Santiagueña, Claudio Agrelo, Blas Martínez Riera Grupo, Pancho Escalada y muchos artistas más, que estarán festejando la despedida de año y los 50 años de Los Carabajal. 8 de diciembre. En el complejo La Carpa de Ruta 8 y 197 José C. Paz, Los Carabajal en concierto. Felicidad, amigo mío, quédate conmigo y recordar. Contador Público Benjamín Ruiz, especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales, asesoramiento en procesos administrativos y contables, confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones, armado de carpeta para entidades financieras, asesoramiento impositivo, alta de impuestos, presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011 156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. Tuvo un año difícil, intenso. Se merece unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Dueño alquila cabaña en la costa uruguaya. Todas las comodidades y servicios. Aguas Dulces, a 80 kilómetros de Brasil. Teléfono 4-729-1899. 4-729-1899. ¿A qué velocidad vas? En Avenida Lo Normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Así es, Medver. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues 130. El auto te pide 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Estamos nuevamente con Malvinas, la gesta. Don Polo, acá nos acompaña nuevamente en este último acto del año. Y teníamos algo muy especial para hoy, ¿no? Una entrevista. Bueno, sí, este año tuve la suerte de entrevistarlo al coronel Jeffrey Cardoso, que fue un hombre que tuvo una responsabilidad muy importante, militar, por supuesto. Algunos dicen que hizo lo que tenía que hacer porque recibió órdenes del ejército británico de hacer el cementerio de Darwin. Esa fue la orden que él recibió. ¿Cómo llega esa orden? Resulta que él llega a Malvinas después del 14 de junio con la misión de controlar la disciplina de los soldados británicos. Él manifiesta que la adrenalina que genera el combate produce que cuando finalizan las acciones militares la gente se desborda por distintas cosas, comete alguna que otra tropelía, toma, ve, se emborracha. Entonces hay que controlar la disciplina. Él fue con esa misión. En un momento le avisan que habían encontrado el cuerpo de un soldado argentino, al comando inglés, y no había nadie que fuera a retirarlo. Él sabe que hay un helicóptero que tiene para emergencias, toma ese helicóptero y va a buscar el cuerpo del soldado argentino. Cuando encuentra el cuerpo del soldado argentino, recibe como una especie de shock, y según él, se acuerda mucho de su madre, pensando en que él también podría ser un muerto, y qué pensaría su madre. Bueno, esos son los comentarios que él hace. De allí en más, un poquito las aguas se dividen. Muchos dicen que lo único que hizo fue cumplir con la orden que le dieron, y otros dicen, lo que él también dice, que a partir de ahí empezó a sentir como soldados propios a los soldados argentinos, a tal punto que el jefe le dice que cesara en su misión de controlar la disciplina de los soldados británicos, que se le asigna a otro oficial, y a él se lo responsabiliza de buscar por toda la isla los cuerpos de los soldados argentinos y buscar un lugar para darle sepultura. Podemos hacer después algunos comentarios sobre esta entrevista, pero me gustaría primero que lo escucháramos a él, Gustavo. Bueno, así que vamos a ver si los elementos técnicos de que disponemos nos permiten acá en un esfuerzo enorme de producción. Malvinas la gesta y Radio M610 con los comandos de Roque Torres. Cuando nos pongamos de acuerdo él y yo, vamos a intentar, vamos a probar a ver si sale el audio por los parlantes, y si no lo ayudamos con este cosa. Bueno, a ver, un momentito. ¿Listo? Buenas tardes, Jeffrey, ¿cómo estás? Muy bien, Ernest. Bueno, gracias por acceder a esta entrevista. De nada. En principio queríamos saber de qué fuerza provienes y cuál es tu arma. Pues, en esta época y durante toda mi carrera de 34 años en Ernesto, yo estaba en la caballería, armada, tanques, claro. Los blindados sí. Británicos. Sí. Bueno, y el 2 de abril de 1982, ¿dónde te encuentras? En Londres, en mi primer trabajo en el Ministerio de Defensa como joven capitán de 32 años. No era la razón por la cual yo estaba en el ejército, un trabajo de ministerio nunca es el sueño de un oficial joven, pero claro, es una etapa que tenemos todos que hacer y era un trabajo bastante interesante, era la logística de todas nuestras fuerzas británicas. Y entonces, el 2 de abril, yo tenía un papel bastante importante, a pesar de mi grado, en la logística. Bueno, la logística siempre decimos nosotros que es un aspecto muy importante de la guerra, ¿no? Como decía Napoleón, el ejército camina sobre su estómago. Y mencionábamos hace un rato la importancia que ha tenido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la invasión a Normandía, donde se elige a un logístico para comandar las operaciones, que era Eisenhower, en desmedro de Patton, que era un gran táctico, pero sin embargo, la importancia de la logística en estos tiempos es muy grande. Y me imagino lo que debe haber sido trabajar en la logística en una contienda donde el teatro de operaciones estaba tan lejos, ¿verdad? Sí, estaba muy lejos. Hemos hecho esto antes en otros países que eran lejos también. Nuestras colonias antiguas no eran en el barrio de las islas, eran todos muy lejos. Ajá. Esta es la historia de la mayoría de los países que han tenido colonias en el pasado, y entonces no era algo de demasiado diferente, y era algo que habíamos todos estudiado durante nuestras escuelas de Estado Mayor y superiores también, pero era un desafío, sí, claro. Para la logística en donde vos estabas, ¿era algo integral o era referido nada más que al ejército? Era una causa nacional. No, pero me refiero a la parte de logística. Sí. ¿Era referido al ejército o, por ejemplo, también tenía que ver temas de la Armada, Fuerza Aérea, o era limitado al ejército? Tú... ejército, la mía. Al ejército, sí. Sí, porque sabemos que la Armada Británica tuvo que realmente trabajar contra reloj, porque estaban por, de alguna manera, enviar sus barcos a distintos países que lo habían vendido, y dentro de la OTAN se limitaban o tenían la función de manejar el tema submarino, ¿verdad? Sí, claro que pues eso sí. Fue mucho trabajo logístico. Sí, pero también la logística era el papel de la marina mercantil, de los aviones civiles, era un esfuerzo nacional que no era solamente de las fuerzas armadas. Era defensa nacional, sí, en el concepto integral. Sí, claro. Los barcos de Canberra, de Norland y todo, no eran de la Royal Navy, eran barcos, buques que fueron requisicionados. Requisados, sí. Sí, bueno, la Argentina también, sí. No requisados, pero sí utilizados. Sí, utilizados, para, bajo contrato. Bajo contrato. Sí. Y me imagino, conociéndote, que debe haber pasado por tu mente presentarte como voluntario para venir al lugar del conflicto. Claro, todos. De su lado como el nuestro. Somos todos soldados y hemos estudiado el arte de la guerra. Y ver amigos ir hacia las islas, quedándose en una oficina en Londres, no era muy, muy agradable, pero había un trabajo a hacer también de Londres, y era para la causa también. Claro, sí. Todos los puestos son, en definitiva, puestos de combate. Lo que pasa que a nosotros, que estamos acostumbrados a las armas, ¿no es cierto?, caballería, infantería, nos gusta ir al choque, ir al combate cuerpo a cuerpo, sí. O por lo menos el combate real, enfrentando al enemigo. Sí. ¿Y cuándo vas a las islas? Cuando yo llegué en las islas físicamente, piso el suelo de las islas, algunos días después del 14. Después del 14 de junio. Sí, de junio. Y cuando llegas, ¿qué misión te dan? Pues yo la tenía antes de pisar el suelo en el cuartel general. Era la disciplina de la tropa británica, su bienestar, y los recursos humanos también. Ajá. Y este fue el caso durante las primeras semanas, y luego cambió un poquitín, sí, porque los ingenieros que trabajaban en los campos de minas podían ver que había soldados argentinos que no habían sido hallados antes. Ajá. Que no habían sido entrenados. Y entonces yo me acuerdo muy bien del primer día cuando yo recibí un mensaje de campo de estos hombres ingenieros y con la radio, y ellos me han dicho: hemos hallado un soldado argentino en el campo de minas. Y enseguidamente yo miraba alrededor de mí para hallar a alguien que podía hacer y dar una respuesta. Y era durante el almuerzo, yo creo que yo estaba el único en el cuartel general. Y entonces yo he dicho que yo me voy, y yo he tomado el lugar, coordinaciones, y había siempre un helicóptero al exterior del cuartel general, y yo fui con el helicóptero para volar arriba del lugar, y con una cuerda yo podía bajar y poner mis piernas en lugares seguras cerca del soldado para buscar su identidad. Y era mi primer encuentro. Ajá. Cerca de un soldado argentino. Y ahí mi inquietud y la de muchos argentinos ha sido si en ese momento los soldados tenían forma cuando de identificarlo, por ejemplo, por nosotros llamamos su billetera, sus papeles con sus documentos, o la chapita, sí, que reglamentaria, si se los podía identificar en ese momento. ¿Qué pasó que después, cuando se pusieron en sus tumbas, no se los identificó inicialmente por el nombre? ¿A qué se debió eso? Pues el primer soldado, luchador argentino, yo busqué inmediatamente en el lugar normal, profesional, para hallar una chapa de claro, pero ella no era ahí, y yo pensaba que quizás la cuerda se había roto y era más. Yo he mirado por todo su torso, su vientre, para ver si ella yo podía pero no había. Entonces por todo bolsillo de su ropa para ver si había una carta, un documento que podía dar una idea de su identidad, y tampoco yo podía ver eso. Y este me chocó, me sorprendió. ¿Te sorprendió porque no era lo que usaban ustedes, digamos, lo que era de uso? Y también este primer soldado, encuentro, era con un joven que tenía no más de 18 o 19 años, era, en mi opinión, sí, ciertamente, de la clase 62-63, haciendo su colimba, y luego, con un poco más de tiempo, con otros encuentros de soldados, porque yo recibía este mensaje del campo muchas veces para salir. Yo me encontré que la mayoría no tenían la chapa identificatoria. Ni tampoco cartas, ninguno documento. De los 220 soldados que yo he ayudado a integrar con mi equipo, un poco menos de la mayoría eran identificados. A causa porque de su profesión, si eran profesionales, si eran pilotos, tenían todo lo que yo tenía. Sí, ellos eran todos con sus chamas, pero los más jóvenes no la tenían. Había algunos que tenían cartas de sus familias, que tenían el apellido y todo. Y si yo podía ver una carta con un apellido aquí, no sé, Cardoso, misma cosa en otra bolsilla del pantalón, entonces estaba una rata. Pero había ciertas circunstancias cuando yo he hallado tres o cuatro cartas con apellidos diferentes, y este claro, era el hombre que debía repartirlas en las trincheras, y él fue metrado. Claro, y tampoco me imagino que habrás querido cometer errores, porque por ahí tenía una carta de otro o algo cuando de otro. Yo tenía una hesitación, una duda, y yo he elegido hablar de un soldado conocido solamente por el señor. Conocido por Dios. No podía decir, a menos de ser absolutamente cierto. Y, mala suertemente, yo he hecho uno o dos faltas profesionales, ¿sí? Porque cuando nosotros hemos exhumado los cuerpos hace un año con la Cruz Roja y el maravilloso equipo de la EAF, los antropólogos, ellos han visto en los mismos soldados que yo había enterrado con cuidado, ellos han hallado documentos que yo no había visto. Estos documentos eran a menudo escondidos en sus botas, en un pequeño bolsillo de plástico, porque eran tan importantes para ellos, y hacía tanto frío que estos soldados portaban dos, tres camisas y chaquetes y ponchos y todo, pero yo he hecho en las circunstancias de la guerra todo lo que podía hacer, porque enterrar a alguien sin saber quién es muy difícil. Sí. ¿Y por qué o quién designa que sea en Darwin el lugar a llevar y armar el cementerio? Por la misma razón que nuestro inglés es en San Carlos, muy lejos de un pueblecito, porque cada lugar en las islas son muy lejos de todo. Claro, no querían que estuvieran cerca de los habitantes de las islas, que estuvieran como aislados, eso era la idea básica. Sí, no íbamos a construir un cementerio en el centro de la ciudad. Este no es el lugar clásico de un cementerio en ninguna ciudad del mundo. Hay el cementerio de Recoleta. Sí, es muy especial. Es casi un museo histórico, ¿no? Fabuloso, más que un cementerio. Pero normalmente un cementerio se hace fuera de un pueblecito. De un pueblo. Y en este caso, teníamos los isleños no querían un cementerio a la puerta de Sí, es bastante comprensible. Entonces teníamos que elegir un lugar, como hemos elegido para el seminario inglés. En el campo, que es a 90 kilómetros de Stanley, a 6 kilómetros de Darwin, y yo encontré, yo he buscado un lugar durante semanas. Era muy difícil de aceptar un lugar, y este hombre que se llama, me llamaba Brooke Hacaso, y él me ha dicho: Jeffrey, puedes tomar este trozo de mi estancia para el cemitario. Para esta finalidad. Era casi bíblico. Bueno, tengo entendido, porque lo he visto en algún video, que se le rindieron todos los honores que correspondían, sí, militares, inclusive había un gaitero, ¿no? No había un clarín. Sí, ah, sí, sí. Alguien me habló. Sí, yo he utilizado el gaitero una o dos veces durante los meses antes, cuando yo individualmente en tumbas que eran temporales, ¿sí? Bueno, nos quedan pocos minutos, entonces quisiera saber cómo fue que después de tantos años tuviste que volver a la Argentina para intentar, y bueno, con éxito, con la Cruz Roja y demás, darle un nombre a cada uno de estos caídos, ¿verdad? ¿Cómo fue este final? Este final fue un alivio, claro, personal, pero mucho más para los padres. Pero me acuerdo del día que me marchó de las islas para regresar a Inglaterra después de la operación de interimento. Me acuerdo del viaje en un avión, un Hércules, y era algo muy difícil porque yo pensaba a la operación que yo había hecho, y yo pensaba a todos los hombres que no había identificado. Sí, que... Y desde este momento he pensado que un día tenemos que identificar a estos pobres soldados. Teníamos quizás un poco más de 120 soldados que no eran identificados. Entonces yo he escrito un documento, un informe para la Cruz Roja en 2082, para que ellos le mandan a Argentina. Bueno, la verdad que fue bastante exitoso lo que hicieron, y creo que a pesar de que inicialmente hubo cierta resistencia, finalmente todos los familiares quedaron muy agradecidos con la labor que se hizo. Por supuesto, siempre hay alguna que otra crítica. Toda actividad humana lleva a que haya alguna crítica, ¿no? Por ejemplo, alguien decía que la Convención de Ginebra no permite el retirar algún cuerpo que está enterrado en un lugar y llevarlo a un cementerio. No sé si has escuchado hablar alguna vez de este tema. Sí, tonterías. Sí. Tonterías, ¿verdad? Totalmente. Son tonterías. Totalmente. Yo, la verdad, que no sabría decirlo porque desconozco sí, el detalle de esta reglamentación. Y a pesar de este, la ley humanitaria internacional, el artículo 17, es tan importante y debe ser interpretado. Si hubiéramos quedado estos cuerpos enterrados para la primera vez en tiempo de batalla, en tumbas temporales, nunca hubiéramos podido identificarlo 37 años más después. Yo, cuando yo entré estos soldados para preservarlos, para poder exhumarlos 2-3 años más tarde, yo pensaba, Yo he utilizado tres bolsillos, uno de PVC también y un ataúd que a causa de esta tuvimos el éxito de hallar su identificación. Entonces, cada persona que piense que no hemos actuado con la ley internacional, tienes que pensar un poco más. Bueno, quiero terminar esto con algo que escuché decirte en algún momento y alguna reflexión, porque ustedes sintieron, así me dijiste, que esta para ustedes había sido una guerra sin odio. ¿Por qué tuviste esa expresión? Yo he oído este también, no sé si era yo que ha dicho, pero en mi opinión es una... El hombre que ha dicho este tiene razón. Sin odio, porque yo me acuerdo de los días, pocas horas después del conflicto, teníamos relaciones con los argentinos, los soldados, que eran totalmente normales. Nosotros teníamos una suerte de haber sobrevivido, ellos también. Intercambiamos cigaretes y chistes, hablamos el mismo idioma. No había problema. Nunca yo he oído un amigo hablando malo de un argentino. Nunca. Bueno, yo como argentino te digo que desearía que tu país y el nuestro algún día se sienten a conversar, pero seriamente, sobre este tema y lleguemos a un final que nos satisfaga a las dos partes, ¿verdad? Así que ese es mi deseo y por último quiero agradecerte tu labor. También, te soy sincero, alguno ha dicho, bueno, ha hecho lo que correspondía, pero cuando uno te conoce, sabe que además de haber hecho lo que te correspondía por tu rango, lo has hecho con afecto, lo has hecho con cariño. Eso es lo que yo percibo y creo no engañarme. Ernesto, ustedes, los argentinos, amigos de nosotros, teniendo las mismas calores que nosotros, hubieron hecho exactamente la misma cosa. Yo sé. Supongo que sí, Jeffrey. Sí, Supongo que sí. Y te agradezco muchísimo. Qué honor. Era un honor para mí hacer este trabajo, porque ustedes no eran ahí. Los soldados se habían regresado a sus hogares. Y los únicos que podían hacer este trabajo muy importante de un humano para otro era nuestro, y era un privilegio hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, cuando para todos aquellos que lo han escuchado, obviamente, Roque lo ha pasado para la radio y el video estaba en mi computadora. Han observado un pequeño delay quizás en el movimiento de la boca. Yo no lo noté. Muy bien. Pero bueno, lo que sí, ya esto mañana, porque hoy no está Mati con nosotros, que es el que sabe de esto. Si Dios quiere, mañana este video completo, esta entrevista completa, va a estar en el Facebook de la comisión. Sí, yo lamento que había una especie de música de fondo. Evidentemente el encuentro fue en el lugar céntrico, no era un estudio, y por ahí se escuchaban algunas cosas, algún poquito de música de fondo. Eso digamos que no sé si han dado muchas entrevistas don Jeffrey Cardoso, pero gracias, la comisión estaba un poco orgullosa de esto, ¿no es cierto?, la institución. Porque nosotros somos parte de una institución, somos hombres de una institución, no somos, digamos, solamente el nombre y apellido de cada uno, sino somos la institución, y que ha trasuntado el tiempo haciendo todo lo que puede por la causa de Malvinas. Y esto ha sido quizás un logro más de la institución. Es un gran equipo, la comisión, por eso nadie se siente... Somos, como yo digo siempre, que uno le toca en este momento ser un primus inter pares, o sea, somos todos iguales, y dentro de poco vamos a tener nuestra asamblea y vamos a ver cómo continúa la historia de nuestra comisión. Así que, bueno, amigos, siempre abiertos a que los que la quieran integrar nos digan, y la comisión está abierta para todos aquellos que deseen participar de la misma. Bueno, ¿qué opinas de la entrevista? Mira, me gustó, pero hay un reconocimiento expreso de este hombre con el término del uso colonia, que yo no creo que no es beneficioso para Inglaterra. Claro, a lo mejor la costumbre los hace... Es un reconocimiento implícito. Lo que pasa, Pocho, yo hace poco estuve en Gran Bretaña y he ido a museos, y realmente el concepto de colonia en la psicología del británico es el opuesto al que tenemos nosotros. Para nosotros la colonia es un lugar usurpado por una potencia, que es lo que es en realidad. Pero yo me di cuenta, por muchas expresiones de ellos mismos, que ellos sienten que la colonia es la parte de su propio territorio en territorios afuera. Es una propiedad más. La casa del country. No es la concepción que nosotros tenemos del coloniaje. Digamos, algo así como la casa del country. Exactamente. Es increíble, pero es así. Porque ellos hablan de sus colonias, no como diciendo perdón, sino son nuestras colonias. Son nuestra propiedad. Es más, creen que han hecho cosas muy buenas por sus colonias. Esa es la sensación que yo he experimentado, sobre todo en los museos que hablan de territorios de ultramar. Evidentemente es un concepto para mí totalmente desacertado, y creo que para la comisión y para todos los argentinos también. Nosotros siempre dijimos que la patria dejará de ser colonia, ¿no es cierto? Es el espíritu que tuvieron nuestros emancipadores y demás. Pero en ellos lo hablan tan abiertamente porque hay una concepción diferente de lo que es una colonia. Sí, pero para ellos, territorio del Tamar. Ellos las colonias las fueron entregando. Sí. Hong Kong es un claro ejemplo de coloniaje. Cuando a sus intereses le convino, claro, lo hicieron, ¿no? Bueno, pero es interesante, y sobre este tema podríamos entrevistar también a todos los argentinos que también participaron. Y como le dije a él, y yo lo percibí eso, me acuerdo cuando esto empezaba, la identificación concreta de los cuerpos, porque nunca fueron NN, eso nos queda claro, siempre supimos nosotros el nombre y apellido de nuestros caídos. Lo que pasa es que no podíamos identificar los cuerpos, cosa que se hizo. Es más, Jeffrey me comentaba, y también los argentinos, que en aquella época no había ADN. O sea que ni se pensaba en la posibilidad de utilizar el ADN como sistema de reconocimiento de los cuerpos, que es lo que pasó muchos años después, ¿no? Y hubo una resistencia inicial por parte de muchos veteranos, porque lamentablemente en la Argentina cada cosa que hace un gobierno, léase partido político accidentalmente en el poder, la desconfiamos. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué están buscando detrás de esto? Y entonces hubo una resistencia. Van a querer traerlos al continente, van a querer sacarlos de ahí, etcétera, etcétera. Bueno, con el tiempo, los mismos familiares que se resistían, que eran los principales que se resistían, poco a poco fueron entendiendo, y yo a través de ellos también fui cambiando mi postura inicial. Y ahora estamos todos muy contentos de que la Cruz Roja, los argentinos y la participación de los británicos haya posibilitado la identificación de los cuerpos, ¿verdad? Creo que todavía faltan algunos, creo que no está completa la tarea. Han autorizado ahora un tema judicial, ahí estoy buscándolo en internet, si me disculpan dos minutos. Sí, cómo no. Han autorizado a exhumar los cuerpos de una tumba colectiva que hay todavía en Darwin. Pero sí, faltan reconocimiento de algunos, pero se ha hecho casi el 90%, lo cual ha dado paz interior a muchos familiares que ahora van a Darwin y no tienen una tumba que ellos habían elegido, cada uno medio al azar, del soldado reconocido por Dios, a tener su tumba con nombre y apellido. Yo una acotación quería hacer. Cuando en la entrevista se habló de un tema de la resistencia inicial, claro, se habló mucho tiempo de el interés de los británicos de traer los cuerpos, al continente, sí, ¿cierto? Sí. Y por otro lado había una resistencia de muchos familiares, primero por ese punto y segundo porque quizás no estaban informados correctamente de cómo se iba a proceder a la identificación de los cuerpos. Había muchas madres, por lo todo tengo entendido, perdón mi ignorancia, que iban a Malvinas y ponían flores en una tumba porque habían adoptado esa tumba como la tumba de su hijo, ¿no es cierto? Y no querían saber nada de que le cambien eso, porque ya ellos estaban pensando, convencidos que esa era la tumba de su hijo y por eso no querían. Pero bueno, después fue cambiando. Y para los que estén viendo por Facebook, les voy a mostrar una foto donde están los familiares de un hombre que fue un ícono, el perro Cisneros, Comando, cuando la tumba fue reconocido su cuerpo, y para los que están en Facebook, ahí está la familia en la tumba del perro, de nuestro querido perro Cisneros, que tanto lo recordamos. Que hace poco falleció el hermano también, que muchas veces estuvo con nosotros en muchos actos y participando de nuestras ceremonias. Acá Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Bravo dice: falta localizar los restos del teniente Enrique Espinosa. Bueno, ese es un caso paradigmático que está en discusión. Ya no tenemos tiempo hoy de tratarlo, pero es un caso muy importante que el año que viene lo vamos a tratar en un programa. Cayó en Tómalo House, recuerdo, estaba en una ventana, era el tirador especial de la compañía de comandos, y le dijo a todos sus compañeros: ustedes replíguense, salgan de la casa, que yo desde acá los voy a cubrir. Cosa que hizo, y pagó con su vida este teniente, y que es un caso paradigmático de esto. Pero bueno, como decía, es un caso, y hay muchos otros casos de familias que han logrado reencontrarse con su ser querido. Correcto. ¿Puedo hacer la lectura de esto? ¿Cómo no? Me extraña Espinosa que el teléfono muere así, junto con Espert. Claro, a Espert se lo ha reconocido, a Espert se lo ha encontrado. Tendrían que estar juntos los dos. Sí, no, sí, bueno, pero no, por eso. Acá decía, hay un artículo que dice que el Gobierno Nacional debe acordar con el Reino Unido un permiso para exhumar los cuerpos de una de las dos tumbas colectivas que hay en el cementerio de Darwin, para continuar de esta forma la tarea de identificación de soldados junto a la Cruz Roja Internacional. Se trata de una fosa común en la que figuran enterrados el primer alférez Ricardo Julio Sánchez y los soldados de la Fuerza Aérea Mario Ramón Luna, Luis Guillermo Sevilla, Héctor Walter Aguirre. En una sola placa aparecen allí los cuatro nombres. Entonces hay que firmar una adenda, un agregado al acuerdo con el Reino Unido para poder exhumar esos cuerpos de Darwin, pero ya no del cementerio. Claro, vos fíjate que de la resistencia inicial ahora estamos en la exigencia de que se haga este reconocimiento. Correcto. Tenemos una llamada, Gustavo. Sí. De un señor Pastori, a ver, no, ya me imagino, no, Pasoli. Debe estar mal el nombre, debe ser Pasoli, ¿verdad? ¿Hola? Sí, Jorge Pasoli. Ah, sí, perfecto, ¿cómo le va, coronel? Muy bien, quiero agradecerle la atención que tuvieron la semana pasada en reconocernos a mí, al jefe de regimiento 4, con la distinción de haber recibido la estatuilla de Malvinas, ahí en un, sobre todo, como yo le decía el otro día en línea privada, en un cuartel militar, que en mis 40 años de servicio nunca recibí nada, no espero recibir nada, pero nunca nos dieron nada en un cuartel militar. Pero por lo menos ustedes hace años que vienen haciendo esto con total honestidad, y la verdad que todos los malvinenses nos sentimos muy orgullosos y que lleven la causa Malvinas adelante. A ver, vamos a aumentar el volumen. Vamos a aumentar el volumen, no, el último. El último, ese. Ahí está. Sí, sí, lo escuchamos perfecto, Pasoli, discúlpeme. ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Pasoli. Todo lo que hacen ustedes por la causa Malvinas. Ya que usted llamó, voy a aprovechar que usted está al aire para leer el testimonio por el cual usted recibiera la estatuilla Malvinas Argentina. Incorporado con el grado de subteniente del Regimiento de Infantería Mecanizado 4, se le asigna la jefatura de la sección exploración de la compañía comando de la mencionada unidad. Operaciones de inteligencia en el atardecer del día 9 de junio de 1982 detectan importantes movimientos de efectivos británicos en dirección a las alturas de Monte Harriet, ocupando en su desplazamiento vital posición en Port Harriet House. Ante dicho evento y por la importancia estratégica alcanzada por el enemigo, el jefe de la unidad ordena que la sección, bajo su jefatura, proceda al inmediato desalojo de las fuerzas británicas allí atrincheradas, aún a punta de bayoneta. Con inusual coraje y pese a la desigual potencial del fuego, descarga contra la guardia escocesa intenso ataque con morteros pesados, fusilería y armas automáticas, logrando el repliegue enemigo, que en su retirada abandonan equipos de radio, documentación y mochilas completas. Esta decidida y valerosa acción merece posteriormente el elogio de las mismas fuerzas usurpadoras. En virtud de eso, recibió usted, coronel veterano de guerra de Malvinas, Jorge Pasoli, esta distinción. Con lo cual, lo felicitamos y le agradecemos lo que hizo por la patria. No, le reitero mi agradecimiento, y creo que merecedor a eso somos varios, porque en esa acción fuimos muchos con el 4 que intervenimos. Desde ya era simplemente estar muy agradecido, ya que termina el año, y esperando que el año que viene continúe con este programa y toda su querida audiencia pueda escucharnos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Pasoli. Le enviamos un fuerte abrazo y le deseamos lo mejor también. Igualmente, un feliz año, y ojalá que tengamos un año como en un país como nos merecemos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos el llamado que estábamos esperando, porque el señor Miguel Ángel Rodríguez, de la Fe del Centurión, lamentablemente a último momento no nos pudo acompañar, pero está llamando a la señora Marcela, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Marcela. ¿Usted pertenece a la misma organización? Sí, soy la coordinadora junto con Daniel de la Fe del Centurión. ¿Daniel cuánto? Doronzoro. Ah, bueno. Y cuéntenos entonces un poquito. No tenemos ya mucho tiempo, pero cinco minutitos nos va vamos a tratar de que alcance para que nos cuenten qué hicieron ustedes con el tema de la Virgen que estaba en Gran Bretaña. Bueno, le comento muy rápidamente. Nosotros nos enteramos que la Virgencita estaba en Aldershot por un artículo que saca un médico británico en la Gaceta de Abigema. Ajá. A partir de allí empezamos a comparar las fotos con las fotos del libro del padre Vicente Martínez Torres, Dios en las trincheras, y nos dimos cuenta que era la misma imagen. Sí. Bueno, una vez que nos dimos cuenta, empezamos a los trámites para hacer el reclamo. ¿Ante y bueno, quién? Primero fuimos a hablar con el presidente del Episcopado Nacional, uh-huh, Monseñor Ojea, y luego nos derivó a Santiago Olivera, Monseñor Santiago Olivera, que es el obispo castrense, para que sea el reclamo de las fuerzas argentinas a las fuerzas británicas, ya que estaba en la catedral de Aldershot, la catedral de las fuerzas británicas católicas. Sí. Bueno, una vez que hicimos el reclamo, más o menos 5 meses tardaron en contestarnos. El obispo británico allá en el Vaticano nos dijo que bueno, le asombró mucho, recién había tomado el cargo, le asombró mucho el pedido, y bueno, tuvo que consultar, tuvo que saber cuál era la Virgen y todo lo demás, la historia, y bueno, consultando nos contestaron que sí, y que iban a pensar cómo iba a ser la devolución. Luego se tomaron un tiempo para pensar la devolución y nos pidieron que quería que fuera en el Vaticano con una bendición especial del Papa. Sí. Y nosotros habíamos enviado el proyecto de manos de unos veteranos que fueron al Vaticano, que fueron a ver al Papa, y entonces le enviamos el proyecto, y en uno de los puntos nosotros le proponíamos hacerle el cambio, o sea, llevar una imagen de la Virgen de Luján para hacer el cambio y dejarles a ellos, y nosotros traernos la imagen histórica. Y bueno, ellos aceptaron eso, y nosotros llevamos entonces para el 30 de octubre de este año al Vaticano una imagen de la Virgen de Luján, que puso el obispo castrense, una imagen de vestir, esta tenía su túnica, su vestido, y para darle a los británicos, y ellos se llevaron esta imagen y nos devolvieron, junto con el Papa, la imagen histórica de la Virgen de Luján, que estuvo en peregrinación el 8 de mayo de 1982. Sí, yo la acompañé hace poco en el Hospital Militar Central, que fue uno de los tantos lugares donde la Virgen está recorriendo, ¿verdad? Sí, la primera semana que estuvo acá, estuvo en diversos regimientos, estuvo en hospitales, también en de Luján, en Naval, estuvo en varios hospitales y en varios regimientos, y bueno, también estuvo acá en Florencio Varela, porque nosotros pertenecemos a la parroquia Medalla Milagrosa de Florencio Varela, con el padre Rímac, así que estuvo acá en Florencio Varela durante un día, y bueno, después volvió a Luján y luego de ahí se fue para el sur, donde está en estos momentos. Bueno, Marcela, yo le agradezco muchísimo. Esto consideramos que ha sido muy corto, nos gustaría saber mucho más. Lo importante ya se ha dicho, y el año que viene, noviembre, iniciamos el programa. Me gustaría que tanto Miguel Ángel Rodríguez como usted nos acompañen un día para explayarnos un poco más y contarnos esta historia, que la verdad, de solo escuchar lo poco que nos ha relatado, me emociona mucho, y bueno, y espero que siempre se mantenga en alto la fe del centurión, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que nosotros tenemos que resaltar, y queremos resaltar que Jesús valoró la fe del soldado, ¿no? Que él la admiró y la valoró como la más alta de todas. La más alta. Yo creo que los soldados tienen esa fe. Que no había encontrado en Israel alguien con más fe que este centurión. Así lo dice Jesús. Romano, ¿no es cierto? Que a nosotros también nos llena de orgullo porque es un soldado. Y como soldados, algunos, y otros que estamos con la causa de Malvinas sin tener un estatus militar, pero nos sentimos soldados de la causa, que sea un centurión. Nos llena de pasión, de orgullo, no sé cómo decirlo, pero de emoción. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por este llamado, y ya le digo, queda pendiente para el año próximo una entrevista con ustedes acá personalmente en la radio, si ustedes pueden. Bien, tomo la palabra y bueno, le agradezco, y bueno, el año que viene nos veremos, y que María sea la fuerza para todos los argentinos. Así sea, amén. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, emocionante esto. Por último, les quiero decir que estuve en el Teatro San Martín viendo la obra de teatro Campo Minado, teatro lleno, sala llena, aplausos al final de la obra, de pie la gente, y estaba allí nuestro querido amigo Marcelo Vallejo. Marcelo Vallejo, que estuvo acá en la radio con nosotros, una historia de vida conmovedora, que el año que viene lo vamos a invitar también a la radio para que vuelva a repetirlo, porque ya hace algunos años que fue esto. Marcelo, si es que nos está escuchando, le mandamos un cariño muy grande y ya nos comunicaremos con él. Recomiendo a la gente ir a ver Campo Minado al Teatro San Martín. Bueno, muchachos, amigos, comisión, estoy con la alegría, de haber de estar acá, los que iniciamos el programa hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Sí, y creo que la misión ha sido cumplida. Sobre todo por ustedes dos, ¿no? No, vos has sido siempre parte de integrante. Mira, pues yo voy a... Como últimas palabras, les deseo que a los argentinos nos vaya un poco mejor. Esperemos, y nos lo merecemos. Que no tengamos tanto odio, tanta venganza, tanto espíritu de revancha. Que la paz y la concordia nos alcance a todos. Ojalá sea así, por favor. Ojalá sea así. Gracias. Nos quedan muchos temas por tratar, muchas cosas. Hoy hablamos de los de las tumbas. Bueno, acá hay comentarios que hacer. Sí, la lógica, la lógica de que las cuatro tumbas, porque Sánchez murió junto al rey. Sánchez muere en el helicóptero que trae gendarmería. Otros soldados murieron en otro lado. Bueno, es mucho tema para tratar. Quizás yo, en lo personal, confieso mi ignorancia de muchas cosas y hay que munirse de mucha información para no dar conceptos que sean erróneos, ¿no? Pero bueno. No, pero nunca vamos a encontrar una voz unánime, Gustavo. Lo hemos tenido acá en nuestro programa. Hay gente que no piensa exactamente igual que el otro y no por eso no hay que respetar sus ponencias, sus pensamientos. Hay gente que piensa que, como dijimos, que hay cosas que se han hecho bien y la misma persona piensa que eso estuvo mal. Algunos que piensan que Gran Bretaña no cumplió con los convenios de Ginebra, otros dicen que sí, unos dicen que los ingleses lo ayudaron, que le dieron medicamentos, que lo atendieron quirúrgicamente, otros dicen que los argentinos los ayudaron. Hay reconocimiento de ambas partes. Lo que sí yo veo es que cada vez hay un mayor acercamiento entre los soldados que combatieron. Uh-huh. Algunos con la razón, como creemos que fueron los nuestros, y otros con la razón de ellos, que me parece que no tenían razón. Pero bueno, ellos están convencidos de que fueron cumpliendo con la misión que se les asignaba. Y hay que escuchar a todos, hay que escuchar a todos, no por eso darle la razón a todos. No, no. No es así. Yo, como siempre digo, yo al enemigo lo respeto, al traidor no. Exactamente. Cada uno sabrá dónde le está pensando. ¿Dónde le cae el sallo? Exactamente. Sí. Usted sabe que en la Divina Comedia están los siete círculos del infierno. Y el último y el más grave, el infierno más terrible, está para los traidores. Sí, señor. Así es. Y guarda con la cordillera. Bueno, no, perdón, no quise decirlo. Bien, yo quería hacer un comentario con respecto cuando terminamos el último acto de la entrega de estatuillas en Malvinas Argentinas. Y esto no es un autobombo, como diría alguien, es simplemente el gran placer, el honor de haber podido cumplir una misión, y no por el orgullo propio solamente, sino porque todo ese trabajo que se hizo previo, todos esos meses de trabajo, el premio para nosotros, o para mí personalmente, fue ver esa emoción de nuestros veteranos, héroes de guerra, recibiendo una distinción que para muchos era muy humilde, para nosotros es muy ardua, y para el veterano es un reconocimiento. Y lo dijo Pastori recién, que fue la primera vez en 40 años que alguien le hace un reconocimiento. Esa es la función de nuestra institución, para eso luchamos hace 37 años, pasando por distintas comisiones directivas, pasando por mucha gente que ha estado en la comisión, y mucha gente que, habiendo estado, sigue trabajando, como Francisco Lamana, que sigue apoyando a esta institución para que podamos hacer este reconocimiento. Y cuando me iba el 15 del Estado Mayor General del Ejército, no tenía orgullo propio, tenía orgullo de la institución, y ver esas caras de alegría, realmente dije, bueno, uno ya sabe por qué está haciendo esto. Bueno, reconozcamos que muchas veces nos hemos equivocado también, con toda humildad, pero nunca de mala fe. Esos errores han sido porque somos humanos como cualquier otra actividad humana. Bueno, estamos a un mes de la Navidad de nuestro Señor. Sí, y a 8 segundos pasados. A un mes de que finalice el año, y como dijo nuestro querido amigo Polo, deseamos la paz, la reconciliación de los argentinos. Estamos preocupados, vamos a ser sinceros, estamos preocupados, pero estamos ante una posibilidad. La crisis siempre es una oportunidad que tenemos de mejorar, darnos cuenta que entre los argentinos tenemos que trabajar todos juntos para hacer más grande nuestra patria. Exacto. Queridos hermanos, porque así lo siento, ustedes dos son mis hermanos, gracias, gracias por haber estado a mi lado todos estos años y haber hecho todo lo que hicieron. Gracias, Polo, y gracias, Gustavo. Gracias, Ernesto. Realmente estamos juntos, gracias, Gustavo. Uno al lado del otro, hemos trabajado muchísimo y si Dios quiere, bueno, ya tiene, esperemos tener la herencia necesaria. Y siendo un minuto pasado de las 19 horas, a todos nuestros amigos, los que nos ven, los que nos escuchan y los que nos siguen, le decimos una sola cosa: será hasta el año que viene. Y muchas felicidades a ustedes y a su familia. Muchas felicidades. Roque, todo tuyo. Gracias, Roque. Gracias, Roque. Muchas gracias. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. En AM610, el automovilismo tiene nombre y apellido: Pilotos y Motores, en su 25º año, con la conducción de Ricardo Mártire, junto al equipo que baja tiempos y hace diferencias. Pilotos y Motores, de lunes a viernes de 14 a 15 horas, por AM610, Radio General San Martín. Espacio Publicitario. Contador público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y